Alejandro Rosselló, duro vale, ¿no? Como habíamos dicho el otro día, todos los que vienen somos de ese duro. Sí, yo creo que a partir de este momento todos los equipos son muy parejos y bueno, cada uno tiene lo suyo, pero son difíciles y bueno, nosotros tratamos de hacer nuestro juego y bueno, por suerte pudimos lograr el objetivo que teníamos, que era ganar este partido local, sí o sí. Yo creo que es lo que más ansiábamos. Bueno, creo que vamos a ir a jugar afuera y vamos a ver, pero por lo menos en nuestra casa teníamos que ganar. Yo quiero absorber el momento malo que pasó Parque en el tercer cuarto, siempre quedando arriba, ¿no? Sí, desgraciadamente dilapidamos una ventaja importante que teníamos, pero bueno, así como tuvimos momentos buenos ofensivos, por ahí sabíamos que en algún momento íbamos a tener alguna laguna, pero bueno, a veces la capacidad del equipo es buena, se recupera, sigue adelante y sigue defendiendo, así que bueno, eso es un mérito nuestro también. ¿Cómo te imaginas que jugar allá para ganar un juego? Hay que estar siempre ahí cerca, no dejarse alejar mucho porque ya a lo mejor una cifra de 10 puntos, 12 puntos me parece indescontable de visita, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro, de tener un juego cerrado, de tener un juego tal vez no tan abierto como ahora, sino un juego un poco más lento, a ver si podemos tener menos posesiones y de acuerdo a eso sacando un poco también de ritmo al rival. Gracias, Humberto. Hasta pronto. Bueno.